comunicación con Leo Pi, el secretario seccional de ATECH Noroeste. Hola Leo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, sí, perfectamente. Bueno, Leo, queríamos comunicarnos hace rato para saber cómo está la situación allí, cómo se está desarrollando esta marcha. Bueno, estamos en la esquina de la Casa de Gobierno, en Rawson. Han confluido acá todos los sindicatos estatales, las centrales obreras de la CGT, la CTA Autónoma y de los trabajadores. Estamos acá manifestándonos, en este momento están hablando los oradores, y bueno, hay una nutrida concurrencia, una marcha, bueno, todavía no empezó la marcha, digamos, estamos concentrando acá en la puerta de la Casa de Gobierno, exigiendo la presencia del gobernador para iniciar un camino de diálogo que destrabe el conflicto y que termine con todo lo que venimos reclamando, que nos está pasando, como el pago escalonado, la inexistencia de discusión paritaria. Así que lo que venimos a manifestar es precisamente eso, y estamos todos los sindicatos de la provincia acá en la puerta de la Casa de Gobierno. Deben escuchar un... Hay mucha participación, ¿no, Leo? Sí, muchísima gente. Yo no sé calcular. Ahora recién nos subimos ahí a un techito y sacamos una foto de arriba, se la vamos a enviar. Ahí está, sí, así lo subimos. Leo, en general, la medida de fuerza se viene sosteniendo con mucha fuerza, valga la redundancia, en los distintos sectores. Pero ¿cómo se vive a nivel provincial o en otras zonas, además de la comarca, el paro por parte del sector docente en el resto de la provincia? Bueno, la verdad que el paro es de todos los sectores estatales. Fíjate que, para darte un ejemplo, el hospital viene, digamos, en retención de servicio y paro desde que empezó el año, prácticamente. Hay una situación de plan de lucha muy grande en la provincia. Tuvimos la suerte esta vez de estar en Comodoro, estuvimos el domingo en Comodoro en una peña solidaria que organizaron los compañeros de la Regional Sur. Estuvimos presentes ahí charlando con los compañeros. Viene creciendo muy fuerte el reclamo social en Comodoro. Hubo una caravana muy grande que se realizó desde Comodoro hasta Sarmiento. Hay un gran clima de lucha en el sur de la provincia, como aquí también acá en la capital, ¿no es cierto? Que se está evidenciando hoy con esta concentración por ahora multitudinaria acá en Rawson. Así que bueno, hemos pasado por Comodoro, estuvimos en Rawson, estuvimos en Puerto Madryn, realmente la gente está en las calles, se adhiere al paro y viene reclamando esto, y denunciando el ajuste, y planteando que la crisis no deben pagarla a los trabajadores, sino que hay que sacar, digamos, las riquezas de las grandes empresas y de donde está la riqueza verdaderamente. En lugar de ajustar a los trabajadores, pagar escalonado, negarse a discusiones paritarias de salario y etcétera, ¿no? Leo, ¿vos pensás que el gobernador va a recibirlos hoy ahí en la Casa de Gobierno? ¿Habrá forma de dialogar hoy con él? No lo sé, nosotros vamos a poner una mesa ahí en la esquina donde nos vamos a sentar los dirigentes sindicales ahí y vamos a poner una silla para él, y esperamos que se digne en salir y a conversar con los trabajadores, que es lo que tiene que hacer para destrabar este conflicto, ¿no? Los trabajadores son los que sostienen la riqueza de la provincia y así, digamos, generan la riqueza para que vivamos todos. Pero bueno, evidentemente el ajuste en consonancia con el gobierno de Mauricio Macri hace que, bueno, que tengamos que vivir estas calamidades en estas épocas, digamos, ¿no? Leo, la manera en la que el sindicato se ha manifestado ha sido siempre de forma pacífica, pero ¿qué entonces? ¿Por qué ha habido tanta presencia de gendarmería? Nos señalaban algunas compañeras que esta mañana los colectivos fueron recibidos por gendarmes allí en la ruta. ¿Por qué entonces tanta presencia de gendarmería y policía? Bueno, porque lo que pasa es que cuando el gobierno no quiere dar respuesta, lo que trata de hacer es asustar, amedrentar para desanimar la lucha social. Pero bueno, esto es una cosa que no puede pararse, no se puede tapar el sol con la mano. los compañeros y las compañeras están en la calle y tenemos bandera de todos los sectores de los trabajadores acá en esta esquina. Bueno, muchas gracias, Leo, por este despacho y estamos en contacto a ver si en el término de estas horas ocurre algo más. Por supuesto, estamos atentas a eso. Gracias, Leo. Bueno, muchas gracias. Mando un saludo, un abrazo a la Radio Fogón y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Regional Noroeste. Gracias, Leo.